La última noche que me animo a recordar es la misma madrugada que guardaste en tu placar. La verdad es que me alegro y sé muy bien que para vos olvidarme es tu mayor felicidad. Además, no te cuesta nada, ya me conforma ser tu juego, tu pavada. Hoy sería infeliz si no me haces sufrir. Haces sufrir. La primera mañana que me hiciste disfrutar fue un domingo a la tarde. En realidad me causó y todavía llevo ese horror en mi piel, ese horror en mi piel. Sigo vivo solo si sé lo que haces, lo que haces. Si sé lo que haces, nadie me va a convencer de que esto no esté bien. Mis lágrimas ya no hacen ruido, tras la puerta todo tapa tu gemido. No me dejes nunca sin mi dosis de terror. No respiro sin esa humillación. Por favor, no pares nunca. Mi único orgullo es saber que sos tan puta. Prohibido quejarme si yo fui tu creador. Soy como Frankenstein, pero no soy doctor. Soy como Frankenstein, pero no soy doctor. Soy un enfermo, el que más te enferma. Soy quien te enseñó a pulirme con la lengua. Tengo amigos que respiran tu conducta indecente. Te arrancarían la ropa con los dientes. Con los dientes, con los dientes. Me voy a llorar a la iglesia, la mezquita, el templo, el cementerio. Soy como un prócer desbordando su tormento. Para algunos soy pajero y enfermo. Por fin tengo un quebranto out of the record. Out of the record. Nada más es más lindo que esto que es tan feo. Pronto todos me dirán: no te escucho, no te veo, no te creo, no te quiero.